¿Cómo andan, amigos y amigas? Bienvenidos a este Por Nacer 2020 en formato podcast, volviendo a escuchar fragmentos de lo que ocurrió en el programa de este jueves 3 de septiembre. Ya en el mes de septiembre estamos incursionando con el formato podcast para todos ustedes. Bueno, hoy día, este día domingo, estamos compartiéndoles algo que pasó muy lindo. La entrevista a Toro González, guitarrista y cantante de Alvear Oeste, que bueno, estuvo en el estudio de Concepto Mendoza 102.9, nos trajo y nos acercó lo que es el compilado, este compilado en cuarentena, Compilarte volumen 1, más bien nombrado El Legado del Oeste volumen 1, donde bueno, participan muchísimas bandas, entre las cuales está Alvear Oeste, en la cual también nos está mostrando dos canciones de lo que está ahora próximamente a salir su nuevo disco. Y bueno, acá en la entrevista pasa de todo, lo pueden ahí escuchar a Toro González. La verdad, un placer tenerlo en el estudio de la radio. Un gran programa tuvimos el jueves, muchísima buena onda, la gente participó, estuvo muy, pero muy bueno. Y también en este podcast vamos a estar compartiéndoles algo que pasó en Instagram hace ya un mes y algo, pero con mucho cariño venimos nombrándolo siempre en otros podcasts y también en algunos programas que hemos podido realizar en esta pandemia, cuarentena, no lo sé. Bueno, en Instagram estuvimos realizando un Instagram live, un directo por Instagram con el profesor José María Aguerre. La verdad, hasta ahora sigue teniendo repercusión lo que ocurrió, porque mucha gente quedó maravillada. Todavía el profesor sigue publicando contenido en su canal de YouTube. Estas reacciones filosóficas las pueden ubicar ahí en su canal de YouTube. Muy fácil encontrarlo, porque está siendo totalmente famoso en esta cuarentena. Él ahí lo explica. Hemos seleccionado fragmentos de la entrevista. Pueden verla en nuestro Instagram TV de Por Nacer, que es Por Nacer 2020. Así de fácil, y se meten ahí directamente donde están alojados los videos, entrevistas en cuarentena. Está el profesor ahí ubicado para que puedan verla completa la entrevista. Y bueno, acá que tenemos fragmentos de cosas, realmente todo es importante lo que se habló. Nos costó muchísimo seleccionar, y bueno, algo vamos a estar escuchando en este podcast de Por Nacer 2020. También estuvimos con los chicos de Noción 7 realizando entrevista por Instagram este viernes que pasó. La verdad, muy buena onda. Más que buena onda, felicitarlos, porque el 31, ahora hace unos días, el 31 de agosto, publican una canción increíble con un videoclip increíble que vamos a estar ahora escuchando en este podcast. También la entrevista la pueden encontrar fácilmente la pueden encontrar ahí en Instagram TV de Por Nacer. El egoísmo, o mejor dicho, egoísmo hasta el último aliento. Gran canción que ya nos recontra copó. Egoísmo hasta el último aliento, que bueno, tiene un videoclip increíble también. Pero bueno, vamos a estar escuchando esta canción en este podcast. Así que bueno, estuvimos manejándolo como estreno en el programa pasado. Cerramos con Noción 7. Y bueno, esto es algo de lo que está hoy día. También el retorno de Arte en Tapa por Vanessa Marengo. En este caso tenemos a la gente de Los Antiguos. Increíble también el análisis que concretamos siempre. También pueden encontrarlo en nuestra fanpage, donde bueno, está la sección notas. Y ahí está Arte en Tapa por Vanessa Marengo, pero tenemos el fragmento de lo que ocurrió este jueves en Por Nacer. Bueno, amigos, no más que decir, simplemente disfrutar y escuchar estos fragmentos de cultores, de artistas, de comunicadores del metal. Así que amigos, esto es Por Nacer 2020 en formato podcast, volviendo a escuchar el aguante, volviendo a escuchar lo que es acá, Mendoza, cultura pesada Mendoza, para todo el mundo. Así que gracias también por compartir, también por saludarnos, por estar siempre ahí. Sigue el camino, y esto es el podcast de Por Nacer, hoy día domingo 6 de septiembre. Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Arte en Tapa por Vanessa Marengo. Ahora en Por Nacer 2020. Y seguimos en Concepto Mendoza 102.9 FM para hablar en Arte en Tapa. Algo que volvimos a hacer, ayer se publicó en la fanpage de Por Nacer. Algo que hacíamos hace no mucho tiempo. Así que un disco que de los antiguos, Oro para las Naves, que el pájaro lo recibió muy contento. Y la gente por ahí comentó que le gustó. Bueno, uno de los primeros que fue a altas horas de la madrugada fue el amigo Marcelo de Septicemia, que discazo. Sí, sí, gusta. Bueno, una gran banda que fue formada en 2012, con ya venían con trayectoria todos sus integrantes, ¿no? El Pato Larralde. Y esa fusión se nota en los discos de los antiguos, ¿no? Como mezclan muchos estilos, muchas cosas que ellos mismos se definen. Dice que es una banda de metal con esencia de rock. Pero yo encontré hasta cosas doom metal, death metal, o sea, de todo. Stoner rock, todo. Stoner, sí. Todo, sí, sí. Una muy buena mezcla de, sí, sí, de los antiguos. Y el arte es muy importante en este disco. Por ejemplo, viene en un packaging que es una nave espacial de metal. Y la verdad que digno de colección, ¿no? Este disco. Bueno, yo voy a hablar, no sé si querés agregar algo, pájaro. Que me gustó el disco. Suena tremendo. Sí. Bueno, los antiguos suenan de por sí. Este es el segundo disco de ellos. Y también como es más redondito, me parece, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, lo estábamos hablando más temprano, que también lo han nominado para que participen de los Martín Fierro. No, los Gardel. De los Carlos, sí. De los Carlos Gardel, iba a decir en un momento. Se me mezclaron los... De los premios, en los premios Gardel está nominado. Bueno, que ¿en lo qué hemos terna era? Pesada y punk, dice. Música pesada y punk. Música pesada y punk. También está el señor Tano Marcielo. Tano Marcielo, que lo hemos hablado acá, sí, sí, en el aire. Bueno, yo lo que puse es que esta tapa sugiere mucho, pero en realidad no nos dice nada en concreto, pero está todo sugerido. Ya desde el logo de los antiguos, que tiene esa navecita espacial, y bueno, el packaging en que viene, ya nos está dando indicios de qué va la tapa. Solo se ve un campo de cultivo y un cielo. Y el cráneo. El cráneo, me dicen. Ahí en primer plano. Entonces lo que nos está sugiriendo fue un suceso que hubo en los años 70 en Inglaterra, que son los círculos de cosecha. De la noche a la mañana aparecían figuras circulares, ¿no? Al principio eran muy simples, después se fueron complejizando, hasta mostraban los ciclos de la luna o cosas de extraterrestres, por eso se lo vinculó mucho. Lo que pasa es que en el 91 dos granjeros dijeron, esto lo hicimos nosotros. ¿Qué año, perdón? En 1991. Bien. Y los círculos vienen desde el mediados del 70, más o menos. Así que bueno, ahí un grupo de investigadores se pone a investigar, resulta que el 80% de los círculos de cosecha eran de la farsa de estos dos granjeros. Lo que pasa es que aparecieron en todo el mundo, fue como un suceso mundial, que por eso se los vincula a los extraterrestres. O sea, los extraterrestres dejan su marca supuestamente con sus naves. Con sus naves. Y acá viene el nombre del disco, que es Oro para las Naves. Los antiguos habitantes de América cosechaban trigo, maíz. El maíz era intercambio, digamos. El maíz lo intercambiaban por otras mercancías, por tierra. Entonces siempre se dice que el maíz viene a ser el oro de los habitantes prehispánicos de América. De ahí viene el nombre del disco, Oro para las Naves. O sea, como que las naves vienen y se alimentan de las cosechas y es el oro. Así que bueno, los investigadores concluyeron que el 80% era de estos que se quisieron hacer los vivos y empezaron a hacer estas figuras circulares. Pero anteriormente, a 1970, ya habían aparecido estas figuras en las cosechas. Entonces no fueron estos chicos del año 91. Y bueno, ahí queda, yo lo dejo al criterio de cada uno. ¿Quién fue Lucio? No sabe quién fue. No. Elvis Presley. Bueno, entonces el 20% son de un, no se sabe, es incierto quién los hizo. A todo esto, bueno, yo lo relaciono con las figuras de las líneas de Nazca, que está en Perú, que también son figuras vistas desde el aire, que también se lo relacionó en un momento como que había sido hecho por extraterrestres. Pero bueno, para mí esto lo hace la cultura Nazca, que habitó el desierto entre los años 200 a.C. y 600 después de Cristo. También tiene que ver con el ciclo del sol, son calendarios básicamente, estas grandes figuras que están en el desierto. Pero hubo una teoría que se popularizó también cerca del 1970, que estos seres habían tenido contacto con extraterrestres y que se asociaron estas líneas con todo tipo de fenómenos paranormales, y se creía que eran pistas de aterrizaje para los alienígenas. Bien. Así que, básicamente eso. ¿Vos pensás que los extraterrestres le tienen bronca al trigo, que siempre lo están quemando, lo están pisando? Se vienen pisando a alimentar, porque es oro eso. Pero hacen... Entonces de ahí viene. Y las líneas de Nazca, bueno, también. No se sabe, es incierto, pero bueno. Puede haber sido la cultura. Lo de Nazca aparecieron la otra vez con un... ¿Cómo se llama la zona donde está? Bueno, Nazca, pero el país es... En Perú. En Perú. En el desierto. Cuando se ven las momias, hace poco encontraron unas momias y un lío bastante grande. Bueno, ahí cerca justamente donde están esas líneas, una cueva encontraron. Nada que ver, bueno, acoto, viste, una situación ahora alienígena, extraterrestre, de otro mundo. Así que, bueno, si quieren ver la nota, está en la fanpage de Por Nacer, en la sección notas. La verdad que, bueno, me encantó la banda, me encantó todo el arte, ¿no? Porque no solo la tapa, sino cómo viene el disco en el packaging. Y bueno, los invitamos a escuchar Los Antiguos. Ahora vamos a ir con un tema, la NASA. Ignition sequence start. Negro, la reúno, la veloz. Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. A la derecha acá está el invitado. A tu derecha está el invitado. El invitado de hoy día con Z al final. Ah, sí. Cometimos sí. El furcio. Cometimos un error. Te pedimos disculpas. No sabemos qué hacer para poder pedirte disculpas. Estamos acá en presencia de nuestro querido amigo de la casa. También cultor acá, ¿no? Sí. De Gutiérrez y también de este programa, de Por Nacer. De tantos años. De los comienzos. De los comienzos, cómo olvidarme. Una llamada que me hizo Monoco. Estás hablando un poco, estás muy serio. Extendete. Estamos acá en presencia con el señor Toro González, acá en Por Nacer, guitarrista y voz de Alvear Oeste. Un fuerte aplauso. ¿Cómo andan los amigos? Siempre están? Felices. Qué buenas noches ya, Toro. Qué alegría verlos, hermano. No, pajarito. La alegría de nosotros. El aguante. El aguante, así que estamos contentos ahí de que hayas venido al programa y bueno. ¿Con qué novedad? Esta novedad la venimos anticipando hace bastantes meses, que venimos con justamente esta salida acá en Mendoza, que esto es muy bueno en cuarentena, por eso lo tengo acá en mi poder, que es El Legado del Oeste, Compilarte Volumen 1, en el cual por supuesto está Alvear Oeste. Hay muchísimas bandas que hemos estado nombrando en toda esta cuarentena, esperando que llegue esto, el plato. El físico, como le decimos. Así que bueno, estamos con Toro, que bueno, en otra oportunidad, perdón, no tuvimos la posibilidad de poder compartir por temas de tiempo, pero vino Guiñazú, vino el señor Duende, vino a hacer presencia. Contanos, vamos a hablar de esto ahora, vamos a hablar del compilado. ¿Cómo está circulando? ¿Cómo fue la idea también? También, por supuesto. Bueno, esto surgió del amigo Diego Castro, que es un chico ahí de Guaymallén, que es productor, ha estado haciendo cosas ahí en el Teatro Recreo de Guaymallén, y bueno, es más, hemos laburado haciendo sonido con Iván también, Iván Moré, bueno, y bueno, el loco... De Guaymallén, claro. De Guaymallén. De cultura de Guaymallén, claro, creo que, sí. Y bueno, esto hace unos meses atrás, cuando estábamos con todo este quilombo de la pandemia, tiró la idea a varias bandas y de producir algo para que nosotros podamos laburar también, porque lamentablemente somos el rubro más perjudicado en esta historia. Entonces sí. Surgió de la cabeza de estos chicos armar un compilado que, bueno, por suerte, no sé, se acordaron de la banda, se acordaron, pensaron en el Alvear y un montón de bandas más, así que... Bueno, surgió esto y bueno, tuvimos el apoyo también de la producción nuestra, que pidieron, porque esto se tenía que consultar también. Claro. Porque está el disco de Alvear también, pero imagínate, ir sacando, fue un poquito, bueno, había que consultarlo. Sí. Pero bueno, tuvimos el ok y bueno, le dimos tres temas para que... Surgieron dos temas al final, que quedaron en el compilado. Al final quedaron dos canciones. Que son Aprender la Lección, que es la que estamos escuchando de fondo. Y el Pibe de la Calle. Pibe de la Calle, dos hitazos que venimos escuchando. Sí, hace mucho. Bueno, en este caso la producción está a cargo de Didi Turiello, perdón. Claro. El Didi, como lo conocemos todos. Está a cargo de la producción del disco de ustedes, que de en breve vamos a tener, por supuesto. Que este año, lamentablemente... Esta pandemia nos afectó un poco todos los proyectos, procesos que habían. El compilado entonces ahora ya está oficialmente para poder comprarlo. Claro. ¿Cómo se consigue? ¿Dónde lo podemos ubicar? ¿Hablamos con las bandas? Claro, las bandas, bueno, en este caso tenemos 11 bandas. Algunas me acuerdo, que es el Fabricio, La Salida. Sí, Dar Semillas creo que también está. Sí, están los Resistencia. Bueno, cada banda se hace cargo de una cantidad de discos y lo pueden ir vendiendo. Esa es la idea. Ajá. Estamos vendiendo a 500 pesos. Es un compilado doble, que la verdad que está buenísimo, porque los chicos han hecho un laburo bastante bonito de disco y todo. De lo que es la parte del arte, todo. Muy bueno. Muy bueno, acá lo estoy viendo, lo tengo en mi poder. Por suerte, estoy muy contento con esto. Yo se los comenté hace una semana. Hice una referencia de esto porque esto, Toro, es para mí oro. Están sacando, un compilado doble, dos discos, dos CDs en cuarentena, con gráfica, con arte. Bueno, hace mucho tiempo no tenía un disco doble. Y bueno, y son, y lo mejor de todo es que son bandas de acá de Mendoza, y están nuestros queridos Alvear Oeste. Algo que también pronuncié cuando vino nuestro querido Duende, acá baterista de Alvear Oeste, es la poesía en la cual se describe a las bandas que están en el compilado. Lo vuelvo a repetir, que es Éramos Poco con los Trapos de Abel, buscando la salida en los barrios bajos, por una cuestión personal, la reacción de una paranoia lunática, entre chantas y bienaventurados para dar semillas por Alvear Oeste. Así te están descifrando, explicando qué ¿cómo bandas... ¿Cómo va a ser el disco? ¿Quiénes son las bandas? Dar Semillas, Alvear Oeste, Los Chantas, Los Bienaventurados. Bueno. Y bueno, vos contento, por supuesto, porque pudo ver la luz claro. Las nuevas canciones de Alvear. Sí. La nueva producción. ¿Cómo, claro. ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo ves? No, estoy increíblemente feliz. Estoy muy sorprendido también. Me he pegado una sorprendida porque le contaba a los chicos el otro día que... A ver, uno escucha, a ver, la cabeza del productor también, que es el que te lleva a que salga esto. Pero la confianza. Ahí, la confianza o también sus consejos y el aprendizaje que uno también va tomando. A pesar de que uno ya viene con sus rock and rolls, ¿viste? Ya. Muchos. Pero uno sigue aprendiendo y esto es lo lindo de la música. Bueno, y contanos eso, esa experiencia de trabajar con Didi. ¿Cómo fue que llegó Didi a coincidir con vos en tu cabeza lo que vos ya venías tocando? Claro. El mensaje manifestando con Alvear Oeste. ¿Cómo fue que vos dijiste? Sí, Didi, tenés razón. Bueno, está bien, hagamos esto. ¿Cómo es que vos le das bola a un productor? Y mirá, primero, principal, la amistad, los años. Claro. De conocernos. O sea, nos conocemos de la noche, del rock and roll. Sí. Tenemos mucha gente en común. Por ahí, qué sé yo, por decir al Lococo Cabrini. Sí, y bueno, sí. Nosotros mismos acá. Entonces por ahí, y ya había una onda, ¿viste? Había un acercamiento con el Mati también, ¿viste? O sea, son unos grosos los pibes. Matías Jodar. No hay un nombre importante de Mati Jodar, trabajando full con sonido siempre, técnico. Claro. No, entonces todo eso se fue hilvanando de a poquito, como para que después, bueno, obvio, había una consulta interna en la banda, a ver para qué tomábamos de decisión, ¿viste? Claro. Pero bueno, todos los caminos indicaban que por ahí estos chicos creo que era la respuesta a lo que es el disco, ¿viste? Y bueno, nosotros hemos escuchado, bueno, vos, pará, pájaro, pregunta para vos, que escuchaste las canciones ahora, estas versiones, para mí es muy fresco. No, sí, muy vale, bueno. ¿Vos qué pensás que vos, pájaro, venías escuchando al Toro tocando con Alvear? Bueno, no. Creo que a todos nos pone, a todos los que conocemos al Alvear, a la gente que sigue Alvear, porque siempre lo decimos en nuestras juntadas, bueno, cuando nos podemos juntar, que ya es una familia esto, el Alvear es una familia, claro. Aparte es una banda legendaria y muy querida en todos los estilos musicales de la provincia. Sí. Y respetada también la banda, así que, ¿qué más te puedo decir? Que estoy contento de que de tantos años quede algo ya ahora plasmado, así que... Para mí... ¿Qué hacemos con el otro? Con Demo de Sangre, ¿no? ¿Qué hacemos con el otro? Demo de Sangre, ¿no? Se sí, llama. Sí, también, o sea, son... Hoy lo estuve escuchando. Son etapas. Hoy lo estuve escuchando. El Mansur, Fernando Mansur, claro, en la batería. Sí, Rodrigo en la batería. Bueno, ahora esto está increíble. Han pasado cosas en esta grabación de este disco. ¿Cuántas canciones va a tener el disco? Va a tener 8 canciones. Bien. ¿Y qué pasó? Que es como que empezamos a ver los temas de nuevo, por decir. O sea, muy loco fue. Wow. No es que, le contaba recién a Lavane, viste, le digo, no es que fuimos, ensayamos 2 o 3 veces y fuimos a grabar. No, fue un laburo, wow, de 5 meses por lo menos. Uh-huh. Preproducción. La preproducción, claro, fue un poco eso, o sea, fue increíble. O sea, yo flasheé, sufrí, porque es un poco de todo. Es tu música, es claro, lo que vos estabas tocando todas estas canciones, claro. pero visto por otro lado, del lado... por ahí más profesional, claro. o un poquito también, es complejo, pero... Es un resurgir. Otra persona, claro, y tratar de adaptarse, o tratar de hilvanar el equipo, hacerlo un poco integrado con el Didi. Claro, claro. Fue claro. Un flash. Y todos coincidieron, Ale Vélez, bueno, Duende, querido Iñazú, y el compadre, todos coincidieron en decir, sí, está bien, hagamos este corte acá... Ya no va a esa parte, no damos más vuelta a esa parte. Cortemos, claro, acá, que el tema sea más corto. ¿Pasó la coincidencia? O sea. Sí, fue. ¿Coincidieron? Poco... Claro, sí, fue al principio costó un poquito. Es más, fue la primer ensayo de preproducción, fue bastante duro, por decir. Wow. Fue un poco psicológico, pero estuvo buenísimo. O sea, imagínate que por ahí tengo que cambiar, qué sé yo, una tontera, pero tengo que cambiar una frase o una palabra, ya cambia. Fonética, hace 20 claro. años que la canto así. ¿Y 20? Te diste cuenta que estaba mal algunas cosas? ¿Dijiste? Sí, sí, no, si uno... A ver, bien. Esa es la idea también de que esté una persona escuchando de afuera. Qué increíble el cambio que has hecho. Está así. Bueno. Claro, por ejemplo, vos estabas cantando hace años, gramaticalmente por ahí claro, cambian las cosas cuando se producen. Cambia muchísimo. La forma de tocar, no tanto. Eso fue lo bueno que... Pero por ahí, al duende, le tuvo que hacer algunas cositas. Hubo, pero todos tuvimos que... La armónica. Sí. Por ahí decís, sí, ya está la armónica. Ajá. Los jeites, no, la bola. Ah, mirá. Había que empezar de nuevo. No lo puedo creer. No, bastante duro fue. Estuvo bueno. Bueno, pero ya está eso. Es un aprendizaje. Por eso es lo bueno. Voy. Si vos aceptás, y está bueno, porque aprendés también. ¿Y quién tiene guardado ese material? ¿Lo tenés vos en tu casa? ¿Está en tu computadora? ¿En tu teléfono? No. ¿No lo sueltan todavía? No, es más, te cuento algo lindo. O sea, vamos. Hoy ya se terminó de cancelar el trabajo, bien. Por decir. O sea, ya el trabajo está cancelado, por decir. ¿Cancelado que te referís a qué? ¿A finalización con mastering, mezcla? Todo. Final ya. Final, ya está. Última bajada. Claro. Entonces está guardado ahora. Con la pandemia esta tuvimos que frenar un par de cosas. Porque, yo estaba con el trámite de SADAIC. Supuestamente ya tendría que haber estado. ¿Qué pasó? Se hicieron los repelotudos. Como siempre, son así siempre. Recién ahora están haciendo las transcripciones, perdón. Pero igual ya aparezco. Le pareces al pájaro. Ya te emocionaste. Ya se enojó con Sadaik. Vamos. Con Sadaik. Si nos están escuchando, no nos pueden auspiciar hoy. Bueno, contanos la violencia con Sadaik. ¿Cómo rompiste toda la oficina? Contanos. No, todo bien. Tenemos ahí a Griselda, que es la chica que siempre te atiende. Bueno. Sí. Pobre. Me parece que tendría que haber dos o tres Griseldas ahí, porque con una sola por ahí es poco. No alcanza el tiempo. Pobre Griselda. Pero bueno, por suerte, ya vamos a esperar que vuelva todo eso de Buenos Aires, que ya está. Igual está protegido, ojo. Bien. Pero bueno, ya vuelve eso ahora. Sí. Que es la demora que se ha hecho. Y vamos a alargar todo, como se dice, legalmente, formalizado. Pero todo. Perfecto. Esa es la idea. Bien. Con tapa de disco, que también ya está... Arte de tapa, todo, toda la... El año pasado, ¿te acordás que viniste acá por nacer? Yo esperaba este año otra cosa, realmente. Yo esperaba abril, mayo, que tuviéramos la oportunidad de poder ir a ver Alvear Oeste presentando el disco, ¿me entendés? Sí, todos. Existía la posibilidad de que en abril, mayo tuviéramos un recital dedicado exclusivamente a la presentación del disco de Alvear Oeste. Pero... cambió todo este año. ¿Y ahora qué pasará? ¿Qué vas a hacer, Toro? No, estamos haciendo lo que están haciendo muchos, que está bueno. Haciendo los vivos, así en las mismas salas. Uh-huh. Que bueno, agradecerle a la gente que está haciendo las salas habilitables, que están todas sanitizadas. Por suerte. Bueno, sí. Y que la gente, los músicos se portan muy bien, porque es así. Y estamos ensayando, y mucha gente que está laburando. Y bueno, están volviendo, de a poquito, ojo, no es tan fácil. No. Pero bueno, nosotros pudimos hacer un vivo el otro día, o sea, yo con el celular, pero a la vez habíamos ido con Jorgito Mamaní, el Abel Bautista, entonces estuvimos haciendo con una cámara fija, hicimos tres temas, y ya con planos, primeros planos, guitarra, bajo, el bombo, cositas que... las tenemos que sacar ahora en estos días. Bien, eso es bueno, hay contenido en cuarentena. Sí. Por eso te digo, para mí es muy importante la salida del doble, de este disco doble, en la cual podemos apreciar la primera salida de los temas nuevos de Alvear Oeste. O sea, no salió en un disco solista de Alvear. Todo el mundo va a tener posibilidad de conseguir este disco, este compilado. Entonces dentro de unos días vamos a estar con un... ¿cómo le podemos decir? Un streaming live de Alvear, que fue lo que hicieron la otra vez, esa transmisión que realizaron, que estuvo muy buena, yo la compartí. Impresionante la gente. Sí, mucha gente había en esa transmisión. Loco. Yo la compartí, el teléfono todo el tiempo, notificaciones. Sí. Nos gusta lo que está pasando acá, increíble, a mí me encantó. Aparte porque me puse hablé con nuestro querido Hugo Almaceda, ahí, terminando la transmisión, le digo, es increíble los temas, cómo están afilados. Y Hugo me dice, yo ya lo sabía hace meses eso. Tuve la posibilidad de escucharlo antes que todos, me dice. Y digo, wow, increíble, la verdad, felicitaciones por eso. Bueno, hay contenido. Entonces, estos 4 meses que quedan del año, ¿qué hay? ¿Qué es lo que queda en el camino? Y mira, ahora hicimos una propuesta al, ¿cómo se llama? Usina del Rock, algo así. O usina. La Usina Session, que está acá en Así que bueno, esperando noticias de ahí, porque también está la puerta abierta. Yo creo que sí, va a salir. Yo creo que sí. Sí. Porque se lo merecen, son de acá. Así que bueno, ya pasa que también hay mucha gente que está laburando, entonces ya hay muchos turnos, por decir. Para explicarle a la gente, la Usina está haciendo sesiones de en el Teatro Imperial. Teatro Imperial. Son sesiones de bandas. Aclararon el otro día que eran para bandas de toda la provincia. No solamente de acá, de Gutiérrez, Maipú, así que bueno. Alvear Oeste tiene que estar. Tiene que estar. Tiene que estar Alvear Oeste. Obvio. Pero bueno, si no, igual a seguir golpeando otras puertas. O sea, no nos quedamos en una sola posibilidad. Pero bien. Bueno, si se da, bien. Si no, estamos buscando por otro lado también. O sea, no va a ser lo único. Y bueno, vamos a esperar. O sea, este año está difícil que volvamos con gente a tocar. Muy difícil. Pero bueno, igual uno tiene fe de que no falta mucho para el próximo año. Ya podamos hacer una presentación. Presentar el disco. Como debe ser. Bien, yo sigo esperando y todo el mundo sigue esperando y vamos a ser felices cuando llegue ese momento. Toro, esta pregunta la venimos haciendo también por Instagram, que le preguntamos a los artistas, comunicadores, ¿qué piensan de la cuarentena? ¿Qué pensás vos? ¿Qué ocurre para vos con la cuarentena? A ver. Ahí nos fuimos, mirá que nos fuimos. Sí, es un tema complicado. Sí, pero el pensamiento en sí del artista. Pasa que yo tengo. A ver, no quiero quedar bien ni con uno ni con. O sea, es corta. O sea, creo que la cuarentena en un comienzo estuvo impresionante. Bien, me encantó. Me bien pareció. Cumplida. Y bien cumplida por la gente. Sí. Pero ¿qué pasó después? Llevamos 5 meses, casi 6. Entonces, me parece que acá, bueno, yo le tiro la bola al gobierno también un poco, al gobierno en general. Bien. ¿No? Mendoza, provincia, el central. Porque si estábamos hablando que, a ver, en 5 meses, si no preparaste un sistema de salud, por lo menos camas. Por lo menos. Gente, bueno, eso es difícil porque ya la gente no la puedes capacitar en 5 meses. Pero bueno, me parece que ahí le estamos pifiando. O sea, bien, nos están tomando. A ver. Estamos sesionando algo que me parece que es importante, lo de la reforma judicial, me parece, pero me parece que no es el momento. A ver, discúlpenme, pero bueno, me parece que podríamos haber invertido esos millones que van a dar a los jueces en haber puesto camas de terapia intensiva. Totalmente. En Mendoza tenemos 350 camas, creo. Me parece muy poco. Yo creo que cómo no duplicamos eso en 5 meses, me parece una falta de respeto a... Totalmente. Hacia los mismos médicos. Así que bueno, espero que salgamos. Nada más que. O sea, está difícil, ojo. Está difícil. Vamos con algo más polémico ahora. Cultura. ¿Qué pensás de Cultura Mendoza? Tu querido compañero Hernán Guiñazú, yo lo aprecio mucho. Cuando él vino acá a hablar de Alvear Oeste, dijo algo increíble que hasta ahora lo seguimos manteniendo. Obvio. Que va, coincidimos con lo que él dijo. Que nosotros creamos nuestra propia cultura. El rock, el metal, sí. Nosotros creamos nuestro propio camino. ¿Vos qué esta pregunta la tenía que haber hecho hace mucho tiempo, pero la estoy haciendo ahora porque creo que es el momento justo. ¿Vos decís? Bueno. Sí, cultura. ¿Qué pensás de cultura? ¿Existe esa cultura o seguimos todavía en el camino independiente todos nosotros? Es que es un poco de todo, me parece. No sé, yo creo que está bien cultura, me parece. A ver, yo lo hablo del... Porque, ¿qué pasa? Yo estoy en muchos rubros, por decir, soy músico, pero a la vez... También he sido productor, sigo produciendo otras cosas, soy sonidista. Soy sonidista, sí. Pero, a ver, creo que la culpa es de uno mismo. ¿Por qué? Porque a veces uno, a ver, el músico de rock, el de metal, por ahí como que la pelea mucho por su cuenta, o sea, es muy de remarla solo, es muy como que no sé, ¿cómo te puedo decir? Es jodida, siempre por uno mismo, ¿entendés? Sí. Entonces como que no quiere pedirle una mano, quizás, a cultura o a un municipio. Por complejos, entonces, capaz, que siente claro, él, que mismo, o, claro, se lo inventa él también, puede ser. Porque se agranda mucho a veces. También. Va con su ego, lo tiene ahí arriba, entonces sí. Por ahí ir a pedirle Sí. Entonces no golpea. O sea, o por ahí golpea un poquito, pero sí. Viste como vos vas y golpeás a veces para vender. Sí. Si sos un vendedor choto, sí, vas a golpear despacito. Exacto. Y si apenas que. Me encantó eso, ¿entendés? Me encantó lo que estás diciendo. Me parece que uno tiene que. Sí. A ver, como te decía recién con respecto a lo otro, vos tenés, claro, que golpear otras puertas. O sea, qué sé yo, buscar, no sé, como nosotros hemos tenido la posibilidad de hacerlo independiente. Sí. Por eso también se ha hecho fuerte el movimiento. Sí, sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, yo creo que es un poco de todo. O sea, tenés que golpear un poquito más fuerte, insistir por otro lado, buscar, como hacen, ponerle, los amigos de Septicemia. Claro. Se van a Chile, golpean por allá, capaz que ahora por Ecuador. El Germán, o sea, el Germán hace de todo. La Germán pelea. Philippens. Claro, Germán Philippens también me enseñó algo de eso. Claro. Creo que él un día me dijo, basta de quejarse. Claro, sí. Basta de quejarse, de ponerse arriba. Siempre llorando. Siempre llorando. Sí, de que no se puede hacer esto. Que no, no, amigos, sí se puede. Hay que laburar. Claro, hay que laburar, hay que laburar, hay que laburar. Pájaro, ¿querés decir alguna pregunta difícil o...? Lo que me ha preguntado todo el mundo también en este tiempo, Toro, es cuánto tiempo lleva Alvear Oeste, años, cuántos años está cumpliendo Alvear ahora, dentro de 4 meses entrando al 2021. Y yo calculo que más de 26 años, calculo. Ajá. Porque tendríamos que ver la fecha de ese toque, Pájaro, creo que fue en el 94, 95, creo que fue cuando tocamos que estaba el Pájaro. Ese fue el... Ya teníamos una amistad, imagínate... Espacio Verde de Godoy Cruz. Claro, ahí, ese el fue el primer Espacio toque. Verde. ¿Qué festival era ese? No sé, habían, no sabemos. Había muchas bandas algo... punk. Lo único que sé es que había, claro, muchas bandas de punk. Y bien. Cerraba una banda que era la como contratada por Cultura, por decir, en esa. Claro, la que habían puesto la plata. La San Martiniana, no sé si alguno se acuerda. Martiniana. Que hacían salsa, creo que era una banda conocida. Ah, mirá vos, ahí bueno, me esa todo. Fue una de las primeras formaciones con el Luisito, claro, Navarro la... y. ¿Quién era la primera formación? El bajista, el Luis Navarro y el Flaco Ávila. El Flaco Ávila. El Flaco Ávila. Luis Navarro es el bajista hoy de La Baturé. Entre no. Que sonidista y bueno. ¡Wow! Claro, ¿no? Bueno, o sea que Alvear nace en ese festival. Y de ahí no sabemos qué año era tampoco, ya vamos a investigarlo. Sí, yo creo que 90, lo tengo 94, yo anotado, creo que es 94. Bueno, pero son más o menos 26 años. Sí. Yo creo que hay que pelear ahora porque el año que viene se festeje todo, ¿no? Sí, bueno, de alguna forma sí, se puede. Si Dios quiere. Sí, esa es la idea, si estamos ya metidos, o sea. Y bueno, más, con otro disco más. Festejo el año que viene. El año que viene hay una banda de festejo. Sí, de muchas sí. Bandas queridas. Oh. Claro, más. Bueno, querido Toro González, gracias por estar acá en Por Nacer. Gracias a ustedes, ¿no? Pero nos vamos con una canción que por fin la vamos a poder poner, porque la teníamos hace rato y no la podíamos poner porque no sabíamos si ponerla o no ponerla. Estuvimos con Aprender la Lección todos estos meses. Claro. Aprender la Lección y hemos puesto aprender, bueno, en el podcast el domingo pusimos que la vayan aprendiendo la letra. Aprender la Lección. Claro, claro, claro. Y ahora vamos que qué canción, perdone, la que estaba suelta por ahí el acá pibe en el de la calle, creo que es el que está. Bueno, algunas palabras de despedida. Pero vamos al tema y después nos despedimos. No, nos despedimos ahora. Vamos con la despedida totalmente de sí, Toro González. ¿Querés decir algo? No. Que hable acá el amigo. Toro, todo el micrófono tuyo y nos vamos con el tema. Bueno, muy feliz de estar con ustedes después de un gran tiempo, o sea, después de tanto. ¿Te pusiste contento lo que te dije? Me puse muy contento. La verdad que volver los chicos al programa, ver tu progreso de salud. Verte Monoco, sí, el Dalai, o sea, el Botellero, Laurita, la Vicky, bueno. Yo estoy por vos acá también, ¿sabías? Yo siempre te lo digo. Yo aprendí muchísimas cosas, tengo cultores, grandes cultores. Ahora cuando te agarramos los dos en el pincho del Monillo y te dijimos venir. Sí, hace poco fue eso, eso y yo no lo entendí. Y te dijimos, agradecido. Y él te dijo algo agradecido, muy agradecido. Agradecido yo también a ustedes, yo estoy acá por ustedes. Yo estoy agradecido de esto, de vivir estos momentos, porque a pesar de todo el bajón y toda la que nos tiran, que está bien, hay que prepararse. Estamos acá poniéndole la cara a esta pandemia, ¿viste? Sí, sí, señor. Pero creo que vamos a salir, o sea, sí. Hay algo positivo que es eso, que lo que estamos acá con ganas de seguirla peleando. Por favor, eso es lo que me gusta. Siempre Toro nos acordándonos de la gente que ya no está con nosotros. Bobo, eso. Entonces, los amigos que ya partieron, pero siempre están en el corazón de uno y bueno. Y siempre lo reivindicamos ese. Bueno. Y bueno, recordarlo al querido Bocha, que el otro al día, Bocha Monetti. También la verdad, lo perdimos hace poco, Bocha. Pero está acá, está con nosotros, loco. Eso es lo bueno. Así que muchas gracias, chicos, por permitirme estar acá. Y esperemos el disco de. Esperémoslo. ahora vamos a poner dos canciones. Eso es lo más importante para mí, que vamos a tener dos canciones al Alvear para tirar. Para rotar. Así que bueno. Para que escuche la gente a esta legendaria lo que se viene. Banda. Lo que se viene. A esta querida banda de Gutiérrez. palabra que te marca la calle, tierra que forjaste. Hombre a los 13, no conociste escuela, amigo de todos, querido por todos. Perdiste más de lo ganado, pero tu dignidad, dignidad por encima de todo. Tu vida, una vida sin sueños, por culpa de un destino que no te deja crecer. Perdiste más de lo ganado, tu dignidad, dignidad por encima de todo. Es muy importante, es decir, tener en cuenta de cómo nace este canal de YouTube también, ¿no? Es decir, y poco a poco cómo va a ir desarrollándose dependerá también mucho de aquellos que me vayan acompañando y de los que se vayan suscribiendo, ¿no? Es decir, sí. Esto nace como un producto de la cuarentena, es decir, más allá de las cosas negativas que, como vos decías, trae. Es decir, bueno, hay que tratar de ver qué cosas positivas podemos lograr, ¿no? Y una de las cosas que nos obligó a la Universidad Católica Argentina, donde soy profesor, es en prácticamente 2 semanas trasladar todas las clases a la virtualidad. Entonces hice todos mis videos de filosofía para poder dar las clases de manera virtual, para que los alumnos tuvieran en YouTube, es decir, esos videos. Y por eso mi canal principalmente es un canal de cursos de filosofía para la universidad, para colegios secundarios. Sí. Como una de las cosas que más me gusta hacer en las clases es pasar música, llevo mis equipos, mis parlantes gigantes, mi proyector, paso la música, sufren mis colegas en las aulas de al lado y a veces me vienen a golpear y dicen, es un ruido tremendo, pero bueno, es decir, como es una de las cosas que más me apasiona, dije, bueno, tengo que hacerlo también en el canal. Entonces me animé a poner y hacer algunos comentarios, siempre con un fin absolutamente educativo y gratuito, ¿no? Porque la idea era darles mis clases a los alumnos. Sí. Lo que no me esperaba yo era que en menos de 2 meses estuviera con 42.000 suscriptores y más de 1 millón de vistas. Eso no podía creer. Y eso fue de alguna manera lo que fue el disparador, ¿no? Bueno, a partir de ahora habrá que ir avanzando, ¿no? Y ir viendo un poquito también los caminos a seguir, porque obviamente se me amplió el aula, decía un periodista de una radio de la provincia de Buenos Aires. Dice, profesor, ¿se amplió el aula? Sí, sí, obviamente que sí. Muchísimo. Buenísimo, bueno, ahí ya estaba respondiendo una de las preguntas, el por qué, pero también hay otras preguntas. Bueno, en el canal de YouTube estamos viendo lo que pasó ahora en cuarentena, pero hay otros videos de hace bastante tiempo, ¿no? No es solamente que usted abrió el canal ahora, profe, para mostrarnos eso, ¿no? Usted hace rato viene dando cátedra, como se dice, viene explicando, analizando, bueno, orador también, lo he visto ahí de orador, lo he visto explicando bastantes conceptos profundos. Lo del black metal me lo han preguntado mucho, no sé por qué me lo habían preguntado. Hasta ahora es cierto, YouTube no se ha comunicado en algún momento para decirle, ha pasado tantos suscriptores, es lo que decíamos recién, de que va para... Con respecto a tu pregunta en concreto, es decir, lo he estudiado, o he intentado, a ver, yo claro siempre que soy un profesor de filosofía, no un especialista en el metal, ni tampoco músico, un apasionado por el metal, sí, pero un especialista. He estudiado, la he dado en clases, charlas, toda la historia del black, de el unblack. Indudablemente por mi forma de pensar, por mis creencias y mis principios, el black y la música que de alguna manera apunta a una rebelión satanismo, aun cuando hay distintos satanismos en sí, es decir, me queda muy, es decir, de alguna manera de la vereda de enfrente. Entonces, como yo voy mucho al sentido de las canciones, no tan al estilo musical, entonces es difícil a lo mejor que encuentres en mi canal bandas como Mayhem o como Gorgoroth o como Burzum, etcétera, etcétera. Lo cual no significa que si, como siempre hago, hay suscriptores que les gusta el black, no les contraproponga el unblack metal, ¿no? Es decir, entonces les contraponga bandas como Antestor, o como Crimson Moonlight, o como Mortification, que son bandas que, orden, ¿no? Es decir, que son bandas muy interesantes porque utilizan el mismo tipo de batería doble bombo, el mismo sonido oscuro, ¿no? Es decir, y duro que el black, pero con un mensaje diferente, ¿no? Es decir, más acorde también a mis principios. Yo soy muy cuidadoso con los principios de aquellos que analizo, y por eso también evito poner canciones en donde tenga que ponerme a discutir o a criticar negativamente al artista. Me gusta, es decir, tratar de buscar empatía, porque en el fondo hay una cuestión lúdica también en todo esto, y de juego y de aprecio, ¿no? Y de entusiasmo. Entonces, yo puede ser que no coincida con muchas formas y cosas que dicen los amigos de Manowar, pero me encanta Manowar, es decir, como musicalmente hablando. Ahora, si tengo que elegir una canción de Manowar, seguramente pondré una canción en donde no haya algo que choque contra esos principios, para evitar la discusión, porque el canal lo que busca es la unidad, ¿no? Y por eso soy muy cuidadoso con eso. No sé si más o menos contesté un poco, pero... No, perfecto, perfecto. Justamente eso es, porque está haciendo como un filtro. Ese filtro es increíble, porque también ese filtro nos da un mensaje. Nos estás explicando muchísimas cosas. Hay gente que no sabía lo de Megadeth, por ejemplo. Me encontré con mucha gente hoy día especialmente, porque justamente usted hace el análisis de ese tema de Sinfonía de Destrucción, y justamente hoy día ese disco, Countdown to Extinction, cumple años. Cumple años hoy día, 28 años cumple hoy día. 28 años cumple hoy día, y mucha gente le compartí el video, el análisis o la reacción, como usted titula en cada video, y la verdad que no sabían muchas cosas. Lo de Dave Mustaine también pasó de largo. Un libro que, por ejemplo, yo no conocía ese libro, no sabía que existía ese libro, pero cuando escuché el análisis entré justamente en todo lo que no había prestado atención, hasta lo del flautista, fue algo increíble. El libro ese es una maravilla, es decir, vos fijate que, insisto, ¿no? Es decir, yo no puedo deslindar un canal que es educativo de mis principios y valores, por eso soy muy cuidadoso, respetuoso, pero por otro lado, obviamente, cuando encuentro una empatía con aquellos que están allí, es decir, lo manifiesto. Y, por ejemplo, en ese libro, el tema de su lucha con la droga, ¿no? Más que su vida con la droga, no una lucha, su vida con la droga. Que de alguna manera, en un primer lugar, tira abajo muchos eslogans, ¿no? La droga, claro, porque al principio parecía que todo iba muy bien, ¿no? Entonces esa idea que uno dice, la droga te hace mal, la droga te mata, él cada vez tenía más éxito. Más se drogaba, más éxito tenía. Entonces uno decía, pero ¿y entonces dónde cierra esto? Y cierra cuando uno lee el libro, ¿no? Cuando en la séptima vez que entra en una clínica de rehabilitación, él se da cuenta de que está destruido, que se le paraliza el brazo y se le acabó la vida, porque se le acabó la guitarra y y se le acabó su vida. Y a partir de ahí la conversión, ¿no? Pero lo lindo de ese libro, sobre todo para aquellos que a lo mejor no comparten mi fe cristiana, pero que les interesa y les gusta mucho Megadeth y les gusta también analizar estos temas, te habla 15 páginas de la conversión. 250 sí. Te habla de su vida con las drogas y te muestra cómo te van destruyendo todo, ¿no? Es decir, sus amistades, sus relaciones. Pero por otro lado, también el espíritu humano, cómo puede regenerarse y salir si hay también fuerza de voluntad para hacer. Bueno, es un ejemplo. No, es increíble. Es un libro que voy a conseguir seguro. No lo tenía ese libro. Sí sé cómo va la historia, pero no sabía que había sacado el libro. Así que de eso sirve todo esto. Bueno, y Sinfonía de Destrucción, un gran análisis. Sinfonía de Destrucción, estaba también Halloween Be the Name de Iron Maiden, que también es otro hit de la banda. Está Alma Fuerte también, con C. Voz, otro super análisis, reacción increíble. De todo esto que venís trabajando, se viene difundiendo en el canal. ¿Cuál ha sido el que más ha tenido repercusión? Claro, el que tiene más de 150.000 vistas es el de Dave Mustaine, ¿no? El de Megadeth. Wow. En muy poquito tiempo fue el que más fuerza tuvo. Después, en el ámbito del metal, es decir, le sigue el de Iron Maiden, ¿no? Iron Maiden es otra banda que me fascina por la profundidad de sus letras, por las historias que cuenta. Pensá que, bueno, yo siempre digo, las últimas 5 veces que vinieron a Argentina estuve ahí en el campo, ¿no? Es decir, y la última fue hace muy poquito. Así que seguiré en la medida en que pueda estar allí, ¿no? Es decir, con mis hijos, acompañados con ellos. Es decir, se ha convertido ya varios años en el regalo de Navidad, paradójicamente o extrañamente, porque creo que realmente es una banda que tiene muchísimo, Iron Maiden. Ahora, también en el rock nacional, lo de Iorio tuvo muchísima fuerza. Otras bandas también, tuve videos de La Renga, ¿no? Ya saliendo del metal, ¿no? Es decir, que han llegado muchísimo. Los primeros videos que subí fue uno de La Renga, que también tiene como 140.000 vistas en poquito tiempo. El final es En Donde Partí, que tiene también muchísimos seguidores. También es cierto, ¿viste? Es decir, que yo he tratado de mostrar que se puede hacer esto desde muchos ámbitos, ¿no? Es decir, desde muchos estilos de rock, de música. Por supuesto que el metal es uno de los... Es como me apasiona mucho, es decir, va a ser el más fuerte. Pero tampoco el canal se reduce solamente a eso, aunque el metal tiene para muchísimo. Por eso voy a ir de poquito a poco con los subgéneros. Le debo todavía el metal nacional Hermética, ¿no? Es decir, tengo el más fuerte, está Iorio, pero me falta Hermética todavía, me falta Lobos, es decir, que obviamente también con ellos coincido en muchas cosas. Es decir, me faltan muchas, muchas cosas por delante, incluso de las bandas más jóvenes, ¿no? Es decir, que lo que pasa es que es cierto que yo tardo mucho tiempo en animarme, porque en general busco conocer la banda, escucharla, ir a los recitales, y recién ahí es como que me le animo a hacer la interpretación, por más que sea mía, ¿eh? Es decir, pero no es que, viste, como esos que hacen reacciones, que de golpe vos le tirás una banda, un disco, y yo, ¡oh, qué bueno! ¡Genial! ¡No, buenísimo! Y vos te quedás escuchando eso, no, eso no es lo mío. No digo que pueda ser valioso para escuchar música, pero no es lo mío. Lo mío es tratar de hacer un mensaje personal, de interpretación, pero donde también esté representado el pensamiento del artista, cuando sobre todo los artistas han manifestado cosas muy fuertes, ¿no? Como las canciones de Maiden, que son impresionantes, ¿no? Bueno, justamente con Maiden, con Dickinson, con Bruce Dickinson, tuvo la posibilidad también de ampliar un poco y escuchar los solistas de Bruce Dickinson también. Encontró también ahí algo interesante. Sí. Accident of Bill, ¿no? Es decir, el disco ese que hizo de solista, ¿no? Es decir, Las Lágrimas del Dragón también. Es decir, pero en el impresionante. En Accident of Bill hay una canción muy fuerte donde él encara un tema también muy, muy fuerte hoy, que es el tema del aborto, ¿no? Es decir, que donde él cuenta su historia. No es una canción en contra del aborto, es una canción donde él muestra las consecuencias de haber querido ser abortado, ¿no? Porque su mamá había tomado la pastilla, según le contó, y él hace esa idea de bienvenido a un mundo en donde naciste por accidente, ¿no? Bueno, es muy interesante también para reflexionar sobre este tema, ¿no? Es decir, ese tema de Bruce Dickinson, que también es un tema que es recurrente en la banda, ¿no? En 2 minutos antes de la medianoche dice, en un mundo donde se mata al no nacido, ¿no? Es decir, de alguna manera donde lo manifiesta. Pero bueno, vos fíjate que hay muchas cuestiones filosóficas, éticas, que aparecen en el metal, pero sobre todo, indudablemente, aparece el tema de la luz y la oscuridad, ¿no? Es decir, lo del bien y del mal, y eso me interesa muchísimo. Por eso también el power metal es un estilo que, como te imaginarás, a mí me atrae un montón, empezando por Halloween y siguiendo de allí, es decir, hasta nuestros días, porque, es decir, pasando por Rhapsody of Fire y tantas otras bandas que de alguna manera manifiestan también esa búsqueda de luz, ¿no? Es decir, que a mí me apasiona. Sí, el power metal es muy positivo. Estamos hablando del power metal. El power metal siempre fue muy positivo. Siempre fue muy... Bueno, Halloween, desde sus comienzos también. Bueno, no sé si llegaste un poco con Halloween cuando cambió de cantante, que entra Andy Deris. Hay una gran canción del disco Dead Bitter Turn Round que se llama I Can, que es una canción que dice yo puedo. Es una super canción con un super mensaje también. Yo creo que ahí descubrí también muchas cosas cuando... A ver... Cuando empezamos a traducir las canciones, en el caso de Manowar, yo me sorprendí muchísimo cuando era más chico, creo, que hablaba justamente de yo soy el metal, vos no sos nada, y cosas así que Manowar interpretaba, y yo digo, pará, no, me quedo con las canciones que hablan de una historia épica, que Manowar lo tiene muchos relatos épicos. Bueno, Rhapsody también los tuvo, pero Rhapsody es mucho más ya construido. Manowar es una banda que viene hace muchísimos años y me encontré con eso y como que no me gustó lo cuando hice la traducción de Manowar, el mensaje de Manowar, de las motos, de que si no escuchás heavy metal, andate, no sos de los... bueno, todo por Joey DiMaggio, el bajista, que él dice el true metal, el verdadero metal son ellos, y no me gustó eso, pero con el power metal es diferente. El power metal creo que tiene, como dice profe, que tiene esa visualización positiva. De Maiden, Rata Blanca, ¿no? Pensemos en Rata Blanca, la nuestra, ¿no? Es decir, Rata Blanca que es una maravilla, ¿no? Es decir, también los mensajes, nos mete en un mundo de duendes, de magos, de hadas, de dragones, pero también te manda un mensaje muy positivo, ¿no? Es decir, bueno, también he hecho también algún análisis de Rata Blanca en el canal. Sí, está el análisis también de Rata Blanca, lo salté recién, perdón. Me ha preguntado también mucha gente, porque creo que el de Halloween with the Name es una gran canción, también interpretada por otros artistas, tributo a Maiden, muchísimos. Muchas bandas de black metal también han hecho esa canción. Y me ha preguntado esto: ¿cuál es el disco favorito del profesor de Maiden, de Iron Maiden? ¿Cuál es el disco favorito? ¿Con cuál se queda? Mira, los temas fundamentales, es decir, los que más me gusta a mí, es decir, bueno, este es uno de los temas que más me gusta, más que por disco, te lo diría por temas. No tengo un disco en particular. Es decir, los he ido viendo en estos últimos años. Es decir, viste los revival que ellos van haciendo de sus discos. Hay canciones Miedo a la Oscuridad. Ese tema es impresionante, ¿no? Porque me da para Fear of the Dark, que es un tema impresionante como para analizar. El disco completo, yo creo que es la obra conceptual. Bueno, el disco entero, sí. El disco entero habla del miedo. Habla del miedo, justamente. Ahí hay un concepto con el miedo también, con la filosofía, por supuesto, con alguna clase de análisis. Sí, por supuesto, ¿no? El miedo, en el fondo, yo creo que es un tema que es recurrente y que aparece en todos, ¿eh? Aparece en Pink Floyd, ¿no? El miedo construye muros y la idea del ladrillo que se va haciendo en la pared. Aparecen muchas canciones de Maiden y se puede analizar de distintas maneras, ¿no? Es decir, porque en realidad podemos elevarlo hacia el miedo a lo sobrenatural y hacer un análisis, como yo a veces hago, teológico, pero podemos también llevarlo hasta lo político y social. Yo creo que el miedo, esa idea de que el miedo construye muros y ese temor que constantemente tenemos es lo que nos lleva a las divisiones, a la violencia, a las grandes guerras que hemos vivido durante el siglo XX y así seguimos en el siglo XXI, ¿no? El miedo separa mucho, ¿no? Te encierra. Entonces, vencer ese temor yo creo que es fundamental. Y para vencerlo, primero que todo, hay que conocerlo y enfrentarlo. Y muchas canciones de Maiden, uno podría analizarlas simplemente como una especie de película de terror o podría ver que hay algo más, que hay algo más profundo. Y yo creo que eso más profundo nos remite de alguna manera a un hombre que se enfrenta al temor. Vos hacías un análisis crítico de Manowar. Manowar tiene cosas que son indefendibles. Indefendibles cuando entras en el análisis filosófico, etcétera, etcétera, ¿no? Y más en los tiempos en que estamos hoy, ¿no? Es decir, ni nombrarlo. pero es cierto que también en algunos temas, como decías, más épicos, resaltan sí. de alguna manera uno de los aspectos positivos del metal, que es esa fuerza de voluntad para luchar, para el guerrero. Lo que pasa es que el guerrero puede considerarse como alguien violento que trata de avasallar al otro, o puede considerarse como aquel guerrero que lucha contra los propios temores para abrirse al otro y para vencer la oscuridad, ¿no?, que nos rodea. Por eso creo que en ese sentido, sí, por ahí el mensaje es mucho más profundo tal vez de Iron Maiden en sus temas. Manowar son mucho más peleadores en eso, pero también dejan esa idea del metal, que yo creo que es fuerza, pasión, lucha. Pero más allá de que no seamos superiores, ¿no?, como dicen algunos, del metal, más allá de eso, creo que sí manifiesta unas ganas de mejorar un mundo que estamos haciendo pedacito, ¿no?, y que, bueno, tiene que ser mejorado. Y tal vez esta cuarentena nos ayude a tomar conciencia de que o salimos renovados de esto, o nos terminamos de hundir definitivamente, ¿no? Es decir, porque creo que eso estamos hoy. Y el metal ayuda a entender esta situación. Paradise de Stratovarius, una canción impresionante de hace ya un montón de años, que justamente plantea esto, ¿no? Bueno, hoy llegamos a lo que allí ya planteaban hace años. Bueno, la de Metallica, que también, ¿no?, es decir, la canción de Metallica que también, ¿no?, es decir, que analicé yo también, ¿no?, nos habla de un final teñido de negro, ¿no?, es decir, como diciendo que, bueno, vamos para terminar. Y es una canción que tiene como 30 años, y sin embargo, un montón de años, sin embargo, sigue siendo actual. Es actual, sí. Bueno, me hiciste acordar de Paradise de Stratovarius. Sentí como algo, me acordé de los discos viejos de ese Fourth Dimension, o sea, la cuarta dimensión, que bueno, Timo Tolkien escribía muchas cosas relacionadas con el tema de las dimensiones, de las diferentes formas de estado del ser. Stratovarius planteaba eso en Vision, en Episode. Pasaban muchas esas cosas. El power metal sí tiene ese significado y es muy cierto, y se actualiza eso, el mismo mensaje. Hablábamos recién de teología, hablamos también de filosofía. ¿En qué momento si hay un momento en el cual se van a cruzar los dos en un mensaje, quizás, ¿no? Filosofía, teología, ¿no? A veces se cruzan. Yo soy un profesor de filosofía, propiamente soy de filosofía, pero tengo una formación católica, es decir, y he dado teología alguna vez. Soy muy cuidadoso de no mezclar las cosas sin aclarar, ¿no? ¿Por qué? Porque el mensaje filosófico es un mensaje de la razón y llega a todo hombre, más allá de que tenga fe o no. El mensaje teológico ya supone la fe. Entonces, con mucho cuidado, con mucho afecto, y también aquellos que lo comparten, han tenido comentarios maravillosos de gente que dice, yo soy ateo, pero lo voy a seguir, porque me interesa el análisis que usted hace, me abre otras perspectivas, y yo les digo, y me interesa saber la tuya también, ¿no? Es decir, que vos me pongas para buscar coincidencias y armar fuentes también, porque eso es lo que necesitamos también hoy, ¿no? Es decir, creo que a veces los mensajes son puramente filosóficos y racionales, aunque hablen de principios como Dios. Hay una falsa concepción de que Dios es una cuestión de fe. Para mí es una cuestión racional, es decir, que los filósofos de los antiguos, Platón, Aristóteles, etcétera, siempre plantearon. Ahora, y cuando me meto en el tema ya de la fe, lo aclaro, ¿no? Pongo reacción filosófico-teológica. Por ejemplo, es dificilísimo analizar Black Sabbath sin meterte en el tema de la fe, porque es una banda donde el cristianismo le salía hasta por los poros, ¿no? Es decir, ya sea por el catolicismo de los cuatro y en el particular de su bajo, ¿no? Es Butler que, claro, y las cuatro cruces. Entonces, más allá de sus adicciones, sus locuras y toda una vida que todos podemos tener, ¿no? Y yo desde la fe digo que somos pecadores todos, ¿no? Es decir, pueden tener. Es decir, indudablemente en lo que serían sus letras, aun cuando hablaban del maligno, siempre lo hacían desde una concepción o una convicción cristiana. Aun cuando hablaban de él, ¿no? Es decir, ahora, en esos casos son canciones que se pueden o no se pueden analizar, sí. Pero, por ejemplo, cuando analizás canciones como Se Vos de Iorio, no hace falta meter la fe acá. Es decir, hace falta meter la importancia que tiene ser uno mismo para realmente ayudar al otro. Porque lo que hemos perdido es la autenticidad. Vivimos en un mundo de máscaras, de disfraces, y entonces vivimos tan pendientes de los likes, de la foto de perfil, de la apariencia, que dejamos de ser nosotros mismos. Y obviamente que ser vos no significa ser Giorgio, ¿no? Ni ser José María Guerre, sino que vos seas vos mismo, que yo sea yo mismo, y que tengamos una vida auténtica, y desde ahí podemos hablar con el otro e incorporar todo lo bueno que el otro me puede dar. Bueno, eso es genial. Y en Se Vos, algunos me dicen, sí, pero después escribió por ser yo. No sé si te acordás, ¿no? Es, sí, sí, muy lindo, ¿no? Escribió por ser yo. Pero ahí sigue diciendo que... Pero sigue diciendo él que sigue el camino del corazón, ¿no? Y entonces, si bien habla de la muerte, si bien habla de que tal vez simplemente quede en el bronce y en la tumba y todo se acabe, el perro cristiano, como se llama a sí mismo, ¿no? Es decir, Diorio, te dice, pero sigo el camino del corazón, ¿no? Seguí el camino del corazón. Y eso es muy fuerte para mí. Es una interpretación mía, ¿eh? Habría que hablarlo con él. Pero Un reino olvidado de Rata Blanca. Es una canción donde habla de esos reyes que vendrán, todos mitos y mitología, pero que en el fondo nos dicen algo que no es mitología, que nos dicen que el reino está en tu interior, que tenés que, en el interior habita la verdad y tenés que escuchar tu corazón, ¿eh? Y es en el camino del amor, es decir, donde de alguna manera podés encontrarte con el otro y bueno, y podés encontrarte con esa luz y con la salida de todo lo que estamos viviendo hoy. El metal tiene muchísimo para decir. Yo no creo que haya ningún género, lo digo con mucho cariño y respeto a todos los que les gustan los otros géneros musicales, ¿eh? Porque no me gusta, pero no creo que haya ninguno que se haya metido tanto en los temas tan filosóficos y tan profundos como el metal, ¿eh? Otros lo han hecho y tienen canciones maravillosas y musicalmente no me pongo a comparar porque sería horrible, ¿no? Es decir, pero en cuanto al tema, el metal tiene cosas increíbles. Y también tiene cosas que tienen que ver con la oscuridad, pero bueno, después hablamos. A ver, el metal tuvo un momento de oro allá en el Colegio Santo Tomás, donde tenía un montón de alumnos allá, viste que hubo todo un revival muy fuerte del metal, ¿no? Es decir, allá después del 2000, es decir, tuve allí un grupo que ahora tiene una banda que se llama Inner Force, que es interesantísima, una banda de Argentina, ¿no? Es decir, que está tocando de una manera espectacular. Es decir, y que Patti Pérez Brochero se llama. Es decir, que tenía un grupo de compañeros, entre los cuales también mi hijo era vocalista cuando empezaban a tocar, que en el colegio, que obviamente me incentivaban, ¿viste? Y eran los que me hacían aprender. Porque insisto mucho con esto, quiero ser muy sincero, yo fui aprendiendo de grande, es decir, fui aprendiendo ya de profe, es decir, no era un profesor que durante años volcó, se fui aprendiendo. Y ellos me decían, mirá, escucha Rhapsody, mirá tú, Luca Turelli, mirá lo que es esto, mirá aquello. Y entonces iba aprendiendo, ¿no? Kiske, vos hablabas de Halloween y las distintas épocas, ¿no? Michael Kiske, y seguilo a Kiske porque es interesante. Y después, bueno, y fíjate que fui aprendiendo gracias a ellos. Y por otro lado, hoy en día no son tantos, seamos sinceros, por lo menos acá en mis colegios de capital no son tantos los que se apasionan por el metal. Ahora se ha dado vuelta la cosa. Ahora yo trato de a poquitito de ir llevándolos y entusiasmándolos. Ahora tenemos que seguir ampliándolo nosotros, ¿no? Defendiendo nosotros. Pero muy lindo, es una experiencia muy linda. Estás hablando del principio del año 2000, más o menos, cuando conocimos todo el disco solista de Luca Turilli. ¡Qué increíble! Claro. ¡Qué bueno! ¡Claro! Que venía con una versión de Europe, me acuerdo, de Europe, de Final Countdown. Venía ese. ¿Es verdad? Sí, me acabo de acordar de eso y me dieron ganas de escucharlo. Es increíble todo el proceso de cómo estás llevando todo este análisis hasta en la misma entrevista. Nos estás ofreciendo justamente los análisis, esto que estás haciendo en YouTube. Hoy día publicaste, perdón, hoy estuviste publicando, ayer fue, ya me confundí el día. Ayer sacamos una de Mumford & Sons. Mumford & Sons, obviamente que ahí me fui del metal al rock, al folk, una canción muy linda porque, es decir, se me ocurrió hacer una serie sobre la alegoría de la caverna de Platón, que para mí es la página más bella de la historia de la filosofía, porque nos tiene mucho para decir en esta cuarentena, ¿no? Es decir, un hombre encerrado en la caverna, un hombre encerrado en una cueva donde empieza a creerse las cosas que ve, que son sombras, claro, buenísimo, son esas sombras, un hombre que de golpe es liberado, sale y ve la luz, y cuando ve la luz no se queda ahí afuera, sino que decide volver a rescatar a sus compañeros, ¿no? Y los compañeros no lo entienden, ¿no? Y lo tratan como un loco. Y nosotros sabemos, aunque no lo dice Platón, que lo terminan matando, porque Sócrates, la historia de Sócrates. Bueno, esa historia es maravillosa, puede decirle al hombre de todas las épocas muchas cosas. Y entonces tomé esta banda de Mumford & Sons en una canción que se llama La Cueva, justamente, ¿no? Es decir, que hace referencia directa, porque también es la introducción a un tema impresionante que se llama Lucero del Alba. Ese va a salir la semana que viene, de Iorio, de Alba Fuerte con Iorio. Lucero del Alba es el primer tema que analicé en las clases. Es decir, un amigo mío, Claudio Torea, es decir, me pasó ese tema y fue la primera vez que analicé un tema en clases, que fue Lucero del Alba, que es un temón, ¿no? Es decir, que ya tiene como 30 años. pero sigue siendo tan actual, con un vocabulario tan cercano, sobre todo allá, acá en la capital de Buenos Aires, es decir, lo ves las calles, ves el barrio, ves el tipo en el barrio, y por el otro lado ves el tipo que vuelve después de una salida y mira el lucero y pisa caca de perro y empieza a mandarse lo que sea, y cómo de alguna manera esa cárcel, de alguna manera ya no se convierte simplemente en una cárcel, sino que se convierte en la cárcel que nosotros construimos muchas veces, de ese encierro, por temor, por el miedo otra vez, ¿no? Por miedo a ser nosotros mismos, por miedo a abrirnos, por miedo a amar al otro, ¿eh? Por eso creo que el metal tiene mucha profundidad. Incluso en las canciones oscuras hay que buscar y hay que diferenciar. Profesor, nuestro placer desde acá, el agradecimiento enorme de ponerte este ratito para poder compartir esta reacción filosófica que usted, la verdad, increíble poder compartir, hablar con usted. Así que gracias. Yo te agradezco muchísimo a vos, me he sentido muy cómodo, decir, pobre, yo sé que soy de hablar mucho, pero bueno, ojalá que esto sea un disparador para quedar a disposición de todos aquellos que me quieran preguntar por Instagram, por Facebook, como Prof. José María Guerre, o por el canal de YouTube también. Les agradezco a Martu, a Tamalí, a Fede, a todos sus alumnos, exalumnos que han estado acá también, algunos de los cuales veo por ahí por el chat. Es decir, y a los familiares también, por supuesto, amigos, y a toda la gente de Mendoza, ¿no? Mendoza es una provincia que amo profundamente, amo nuestro país profundamente, así que esperemos que algún día nos podamos ver personalmente y no solamente a la distancia, ¿eh? Es decir, por allí. No, bienvenido, hacemos radio ese día, compartimos ese día con su familia también, cuando las puertas están abiertas, Por Nacer está acá para que usted venga cuando quiera compartir, eso garantizado desde ya, siempre tenemos un vínculo con la persona que entrevistamos y sabemos que Mendoza les va a encantar. Así que bueno, profe. No, vale. Y muchas gracias. Y los felicito por la página, los felicito por su trabajo, porque me pareció impresionante. Profesor, buenas noches, muchísimas gracias. Acá lo dejamos, lo abandonamos. Una gran, gran entrevista. Desde Gutiérrez, Mendoza, Argentina. Para todo el mundo. Concepto Mendoza. 102.9 FM. ¡Ah!